Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les recuerdo que todos nuestros programas los pueden acceder en el blog enfoquecr.com y buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy nos acompaña el politólogo Daniel Calvo Sánchez. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Emilio. Un gusto compartir en este programa que yo le guardo un cariño especial porque en algún momento me correspondió fundarlo y hoy estar del otro lado del micrófono pues es una bonita experiencia. Bueno, y comentar un montón de cosas que hay o que ha dejado más bien todo el proceso electoral pasado del 2 de febrero. Y precisamente este es el tema que nos trae a discutir el día de hoy. El pasado domingo 2 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y para diputados. El resultado de estas dio paso al balotaje o segunda vuelta electoral. Y bueno, en Enfoque le hemos dado cierto seguimiento a este proceso, por lo que hoy Daniel nos acompaña para brindar apreciaciones generales sobre el resultado del pasado domingo. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos diera una reflexión sobre lo que fue el proceso en sí, a un nivel más del proceso como ejercicio democrático, que también es resaltado por el resto de la región. ¿Qué podríamos decirles? Bueno, Costa Rica es un país que tiene una reputación prácticamente latinoamericana y mundial por ser una de las democracias más consolidadas, ¿verdad?, de aquí del continente, inclusive de toda la región. Creo que un proceso electoral siempre es la fiesta cívica, que se dice. Tenemos importantes datos, por ejemplo, el abstencionismo, que en algún momento muchos sorteaban que podía acrecentarse y se ha mantenido por el tema de una cifra, pues el promedio de los últimos procesos electorales, y me parece que eso ya es digno de celebrar. También ha sido un proceso importante. En algún momento de la contienda existieron 4 agrupaciones con posibilidades reales. Eso ya es algo sorpresivo en un país donde siempre se había caracterizado pues por tener únicamente 2 fuerzas políticas, más allá de que el bipartidismo ha venido de salida en este tiempo. Creo que eso es lo más relevante en un tema general, y ahora si gustas más adelante vamos profundizando en otros aspectos. Ajá. Sí, bueno, para aterrizar ya en lo que fueron los resultados del domingo, las encuestas en semanas anteriores al día de la elección mostraban ciertas tendencias que daban como ciertos, bueno, como con más posibilidades de acceder a la segunda ronda a 2 partidos, que bueno, al final Liberación Nacional accede a la segunda ronda, pero el PAC da la sorpresa. Entonces tenemos ese cambio que se dio en el resultado final con respecto a lo que vimos en tendencias de las encuestas. Entonces, Daniel, ¿qué opinar sobre estos resultados y a qué se debió esa variación en el apoyo a los partidos que encabezaban la intención de voto en semanas anteriores? ¿Cómo interpretar esos datos? Varios puntos. El tema de las encuestas siempre es un tema polémico, y el tema de que puedan acertar o no en los futuros resultados electorales siempre es uno de los bemoles que siempre van a estar en cualquier contienda, sin excepción. ¿Qué podemos decir de esto? Creo que ahora que hablábamos como en la primera pregunta o en el inicio del programa acerca de las reflexiones generales que nos debe dejar de este proceso, y es el tema del uso de las encuestas como mecanismo de financiamiento de los partidos. Creo que eso es un tema que sin duda debe de mejorarse. Todos los partidos deben estar conscientes de eso. ¿Por qué digo esto? Porque las encuestas han sido utilizadas como mecanismo de riesgo bancario para otorgar préstamos a los partidos políticos. Y bueno, si las encuestas no han vaticinado de buena manera los resultados que hoy tenemos, quiere decir que hay partidos que han vivido una injusticia. Que tal vez, si el mecanismo bancario de las encuestas en aquel momento les hubiera dado un beneficio, hubieran podido contar con un mayor capital económico para desarrollar su campaña o viceversa. Y entonces creo que eso es uno de los aspectos que deben de revisarse. Sobre por qué no coinciden, o no coincidieron, mejor dicho, porque ya estamos en el pasado, las encuestas con los resultados que tenemos actualmente. Creo que también hay varios elementos. El primero de ellos Creo que es que las encuestas no necesariamente te están midiendo la intención de voto. Creo que te están midiendo en algunas partes el mediatismo, por decirlo de alguna manera, de los candidatos, el reconocimiento de las figuras, pero eso no necesariamente se está traduciendo en una intención de voto. Y después las encuestas, por mucho, prácticamente toda la campaña, con excepción de las últimas semanas, colocaron prácticamente un tridente ideológico, donde se hablaba del Frente Amplio como una izquierda, un centro con el Partido de Liberación Nacional y una extrema derecha que en algún momento, o sea, con el tema de etiquetas, se le llamó así el Movimiento Libertario, que me parece sirvieron como una cortina de humo, o mejor dicho, el PAC se aprovechó de esa polarización para trabajar pues pequeño, desde atrás, sin recibir los ataques que se centraban en esas tres fuerzas. Y bueno, y como es característico en el PAC, tener un buen cierre. ¿Por qué digo característico? Porque el Partido Acción Ciudadana, en los últimos comicios, en los diferentes comicios electorales de acá hasta su fecha de fundación en 2002, han demostrado que es justamente en las últimas semanas cuando los partidos despegan. Y qué mejor evidencia que este proceso electoral, donde nadie esperaba que el Partido Acción Ciudadana se pudiera colar en la segunda vuelta, y mucho menos que terminara primero con la intención de voto. Y creo que eso es uno de los elementos sorpresivos que nos ha dejado esta campaña electoral, así como otros que iremos comentando. Uh-huh. Y para pasar también a otro elemento novedoso en este proceso, se implementó por primera vez el voto en el extranjero. Y bueno, a pesar de que tuvo un alto abstencionismo, con un porcentaje cercano al casi 80%, los resultados finales dieron al PAC ganador con un 42%. Esto se puede relacionar con otro elemento importante, que fue el gran trabajo del PAC, bueno, la gran difusión de la figura del PAC en redes sociales. Y sabemos que el votante en el exterior, prácticamente la única vía que tenía para informarse sobre el proceso era a través de internet. Entonces, ¿qué relación se podría hacer entre estos elementos? ¿Cuánto cree que pudo influir en las redes sociales en ese resultado? Y además, para cerrar esa idea, ¿cómo deben replantearse los partidos políticos sus estrategias de redes sociales para próximas elecciones? Varias cosas. Primero, quisiera ser muy crítico del voto en el extranjero. En su momento, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones decidió implementarlo, varios colegas nos manifestamos en contra del mecanismo que el Tribunal Supremo había definido para el voto en el extranjero, en cuanto solo iban a poder votar, bueno, por las papeletas presidenciales, se dejaba por fuera ahí, entendiendo que obviamente esas personas están fuera de la circunscripción que permite diputados, que son las provincias, pero que tienen un interés particular. Vos podés estar viviendo en Nueva Jersey, pero, por ejemplo, tu familia o tu círculo familiar donde vos querés tomar una decisión, pues puede ser Pérez Celedón, por ejemplo, puede ser Cartago u otros, y me parece que ahí ya hubo una importante discriminación al respecto. Segundo, el tema de trasladarse a las sedes diplomáticas, creo que eso afecta muchísimo el tema de los votantes en el extranjero. A veces son largas distancias las que tienen que recorrer y pues eso merma la participación. Sobre el tema de las redes sociales, efectivamente las redes sociales es prácticamente el único mecanismo que tiene el votante en el extranjero para poder informarse. Y creo que por cómo hemos visto cómo ha quedado distribuida la distribución territorial del voto, donde el Partido Acción Ciudadana ha demostrado ser un fenómeno prácticamente urbano o del gran área metropolitana, donde no tuvo un respaldo de las costas. Bueno, quiere decir que sin duda uno de los grandes vertientes o una de las grandes estrategias o herramientas que el Partido Acción Ciudadana utilizó y de buena manera han sido las redes sociales, tanto para este fenómeno urbano, que son quienes las personas donde se concentra el mayor acceso al tema del internet, como las personas que viven en el extranjero. Y me parece que en la medida que esto se siga o pueda sentar un patrón, donde quiere decir que donde mayor densidad poblacional existe, para hablar, digamos, de lo que pasa en Costa Rica, en el gran área metropolitana, o en la medida que el voto en el extranjero vaya creciendo, pues las redes sociales y las estrategias que los partidos definan dentro de ellas van a adquirir muchísima mayor importancia. Creo que los partidos deben de tomar cambios importantes al respecto. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones lo mencionaba en su discurso, tanto de inicio como de cierre de la campaña, en el que decía que todo ha cambiado. Y efectivamente todo ha cambiado en esta campaña electoral. El perfil del votante ya es un perfil pues muchísimo mayor deseoso de información. Los medios de comunicación, de redes sociales y demás son una gran herramienta de aquí. Y si los partidos no logran pues por decirlo así, evolucionar como lo han realizado los diferentes medios, pues sin duda están perdiendo un importante nicho electoral, y esto yo creo que ya es una clara evidencia. Uh-huh. Hablemos ahora sobre abstencionismo. En la presente elección, según el último reporte del Tribunal Supremo de Elecciones, fue de 31,7%. Si seguimos el registro histórico reciente, vemos que se mantuvo entre números que se podían esperar. Entonces, ¿cómo interpretar este dato del abstencionismo? Con el tema del abstencionismo, creo que hay un fenómeno particular que fue los cambios generados de haber trasladado las elecciones municipales a medio periodo. Creo que eso no afecta a todos los partidos por igual. Creo que Liberación Nacional es uno de los partidos que se ha más afectado por eso, pero creo que de una u otra manera esto perjudica el tema de la participación. ¿Por qué quiero decir esto? Las elecciones municipales estaban anteriormente pensadas para que fueran prácticamente, vamos a ver, 10 meses después de las elecciones presidenciales. Era un periodo de lapso bastante corto, donde el candidato a la presidente o el candidato a diputado perfectamente podía decirle, bueno, si usted vota por mí, yo lo podré hacer regidor, yo lo podré dar tal un diferente puesto en una elección municipal, síndico, demás. Y ahora eso se ha extinguido. Y en la medida que eso sea un proceso muchísimo mayor, amplio, de 2 años, yo creo que ya la gente no corre el riesgo de que esa promesa se le pueda mantener en tanto tiempo. Entonces creo que eso es una de las razones por las cuales a mí el abstencionismo pudo haber sido mayor, y aunque se mantiene en los márgenes históricos, yo creo que eso se lo debemos gracias a que, como lo decíamos al inicio del programa, contamos en algún momento con 4 fuerzas que tuvieron la posibilidad de tener opciones reales de llegar al poder, y eso permitió que las personas pues ilusionaran más. Las personas lo que quieren es siempre tener un voto útil o un voto que pueda definir, o que el partido por el que están votando tenga esa posibilidad, y creo que eso es lo que ha permitido que el abstencionismo, en lugar de crecer, pues se pueda mantener en el promedio histórico, lo cual ya me parece ganancioso. Y ahora veremos cómo responde este fenómeno al tema de una segunda ronda, donde generalmente se acrecienta muy, muy alto. Y bueno, para cerrar esta primera parte del programa, ¿qué balance hacer de las otras fuerzas políticas que quedan fuera de esta segunda ronda, pero que estaban, como lo menciona usted, con un gran caudal de apoyo antes de las votaciones el 2 de febrero, como lo son el Frente Amplio, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana? ¿Qué balance hacer del cierre de estos partidos? El 2 de febrero nos ha dejado grandes ganadores y grandes perdedores. Como el principal ganador, yo creo que, bueno, podríamos hablar del Partido Acción Ciudadana, pero yo también quiero hablar del Partido Frente Amplio. Me parece que el Partido Frente Amplio es un partido que pasa, y ahora nos trasladamos a las elecciones legislativas, de tener un solo diputado a tener 9 diputados. Me parece que ese logro es importantísimo, de reconocerle a José María Villalta, que en algún momento, inclusive, o fue por mucho tiempo la segunda opción, y de quien se hablaba que inclusive podía tener las mayores posibilidades de llegar al poder. Otro gran ganador, por todo el contexto que vivió esta agrupación desde la precampaña hasta el día 2 de febrero, es el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana, recordamos, tuvo la renuncia del doctor Rodolfo Hernández, donde marchaba en segundo en la contienda electoral, según las encuestas. Y creo que, pese a que tuvo que ser sustituido de una manera emergente por el doctor Rodolfo Pisa, ha sacado unos resultados electorales que son bastante, bastante importantes para esa agrupación. Ha podido incrementar el número de partidos, y ya desde ahí, en ese caso, tanto Frente Amplio como el PUSC, ya visualizamos cuáles pudieran ser sus candidatos, inclusive para otra contienda. Ahí estamos hablando de ganadores. Por el tema de los perdedores, creo que hay un tema mayúsculo con el caso del Movimiento Libertario. Un partido que también, que como lo mencionábamos, en algún momento se hablaba de que podía tener una opción de colarse a una segunda ronda, y que había sido el partido que históricamente, desde su fundación, siempre en cada proceso había incrementado su número de diputados. Ahora prácticamente se lleva un estrendoso paliza, por decirlo de algún modo, y solo logra sacar 3 diputados, y creo que inclusive Otto Guevara, su principal figura, ya desde antes él pudiera estar consciente de que esto podía suceder, y no es extraño que por eso haya optado por la doble postulación, donde quiere regresar a la Asamblea, donde él quiere nuevamente pues tener una mayor vitrina mediática que le permita conocer al electorado, para ver si logra así oxigenar el partido político de cara a futuros procesos electorales. Uh-huh. Así vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. No se despegue. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. RN Noticias, versatilidad, agilidad y precisión informativa al servicio del país. De lunes a viernes en sus dos emisiones, de 6 a 7 de la mañana y de 11 a 12 mediodía. RN Noticias. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que hoy estamos hablando con Daniel Calvo, politólogo, sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo 2 de febrero. Y continuamos hablando sobre el tema de la Asamblea Legislativa. Dentro de la conformación de la próxima Asamblea Legislativa tenemos 9 fracciones representadas, de las cuales 4 tienen el mayor caudal de diputados, de escaños obtenidos, y entonces ante este panorama, el cual de paso resulta similar a la conformación de la actual Asamblea Legislativa, entonces Daniel, ¿qué podríamos esperar para los siguientes años en el Poder Legislativo? Bueno, yo creo que en el tema de la conformación de fuerzas a lo interno de la Asamblea Legislativa, me atrevería a decir que la próxima Asamblea Legislativa será muchísimo mayor fragmentada. Hay varios desafíos que están por verse en cuanto a la integración. Y lo que quiero decir con esto es la madurez política de algunas fuerzas electorales, que de un momento a otro, lo hablábamos ahora, sorpresivamente han incrementado de un momento a otro su caudal o su número de escaños. Si ustedes recordarán, en el Partido Acción Ciudadana, en sus primeras elecciones, tuvo también un número importante de diputados, pero tal vez por la inmadurez política de aquel momento, muchos diputados se dieron casos de transfugismo. Y eso generó. A mí me preocupa que tanto el Frente Amplio, que ha tenido una sorpresiva incremento del número de escaños, así como el Partido Acción Ciudadana, que si bien tiene un número todavía similar al que actualmente ostenta, puedan tener esos casos de transfugismo. Inclusive porque si por la víspera se saca el día, para utilizar una expresión popular, ya hemos visto cómo en estas dos agrupaciones se han dado casos no de transfugismo parlamentario, porque ni siquiera han llegado a la Asamblea para salirse de la fuerza política con la que pudieron ser electos, sino ya desde el inicio de la precampaña, algunos diputados, como el caso del diputado Jorge Arguedas o el diputado Víctor Zapata, ya han anunciado que tienen algunos enfrentamientos o roces con sus bancadas, y me parece que eso podría acrecentar. Creo que el panorama legislativo para los próximos años no está claro. Creo que también el Partido Liberación Nacional no se esperaba tampoco estos resultados a nivel legislativo, y creo que la presidencia legislativa, que siempre generalmente, digamos, era un puesto al que Liberación apuntaba, ahora la tendrá muchísimo mayor complicada. Y creo que en el tema de acuerdos, ojalá yo me esté equivocando, será muchísimo más difícil tener este tipo de fragmentación. Hay grandes pasos que tienen que darse, como el tema de la reforma al reglamento, y creo que va a ser muy difícil que todos estos partidos subdivididos en pequeños grupos, en donde ninguno, ni la suma casi de muchos, pueda dar al menos una mayoría simple, 29 votos, permitirá que se tomen acuerdos importantes para beneficio del país, y eso me parece preocupante. Uh-huh. Para hablar de esto último que usted menciona sobre reformas al reglamento, en varias ocasiones y recientemente también en estos días han salido a flote algunas discusiones sobre lo que podría reformarse dentro de la Asamblea para facilitar la toma de decisiones. Recordemos que también en el informe de los notables se tocó con distintas recomendaciones y entre otros puntos. Entonces, ¿qué mejoras podrían realizarse dentro de la Asamblea para facilitar la toma de decisiones? Bueno, mucho es lo que tiene que mejorarse en el tema del reglamento legislativo. Para poner 3 casos que me parecen así tal vez los más graves, el informe del Estado de la Nación del año tras anterior, del año 2012, señaló que el promedio de una iniciativa legislativa son aproximadamente 28 meses. Estamos hablando de casi 2 años y medio para que una reforma, y eso creo que hay que poner un límite, hay que definir plazos de votación. Eso es una de las primeras reformas. Otro es el tema que la opinión pública pues tanto critica, es que los diputados con su verborrea hablan y nunca aterrizan. Bueno, eso es otro de los grandes temas, que es, también pasa por el tema de plazos. Ponerle plazo a la discusión o al uso de la palabra de la Asamblea Legislativa. Ahí yo creo que sin duda es algo que debe de mejorarse. Otro tema que para mí es uno de los más importantes es el tema de darle un contenido económico a las propuestas que se resuelven aquí en la Asamblea. Hay propuestas que son pues bastante loables, bastante interesantes, pero que no cuentan con un presupuesto económico. Entonces prácticamente estamos aquí pues gastando tiempo en propuestas que, aunque bien pues pudieran ser muy beneficiosas, no van a poder ser ejecutadas porque no cuentan con un respaldo. Entonces yo preferiría que los proyectos que se propongan y que no tienen un respaldo económico pues pudieran quedar de lado para centrar en lo que sí se puede hacer. Y entonces creo que esos son solo tres de las importantes reformas que deben hacerse para mejorar tanto la efectividad como la calidad del trabajo en la Asamblea Legislativa. Pasemos ahora a hablar del panorama que se presenta para la segunda ronda entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana. ¿Cuál cree que serían las principales fortalezas y debilidades con las cuales llegan estos dos partidos ante este panorama de la segunda ronda? Bueno, en el caso del Partido Liberación Nacional, me parece que es un partido que llega golpeado en lo anímico, ¿verdad? Yo creo que ellos mismos no esperaban que este resultado fuera así. Creo que inclusive no esperaban que el invitado a una segunda ronda fuera el Partido Acción Ciudadana. Me parece que sus pronósticos estaban centrados en que sería el Partido Frente Amplio. Y creo que pasa todo un tema aquí por el tema anímico y motivacional de cómo la dirigencia de esta agrupación pueda motivar a trabajar de cara a una segunda ronda contra el Partido Acción Ciudadana, quien me parece parte como favorito para esta segunda vuelta. En el caso del Partido Acción Ciudadana, me parece que lo mismo que le pasó al Partido Acción Ciudadana es lo que ellos deben intentar corregir en esta segunda ronda. Ellos parten como favoritos y no deben de confiarse. Deben estar siempre cautelosos de que, si bien hoy son el partido con más opciones de lograr la silla presidencial en Zapote, no deben descuidar su oferta electoral. Deben estar pendientes de cada una de las cosas, porque en la política, y creo que es lo más bonito, todo puede pasar. Y entonces creo que esos son como los grandes desafíos que enfrentan, más allá de las fortalezas y debilidades, que estos partidos tienen que estar muy atentos en una segunda ronda si no quieren esperar respuestas, ya sea para un bando o para otro. ¿Y cuáles estrategias de acción o posibles alianzas podrían trazarse, según lo que se ha visto en esta semana, entre los distintos partidos políticos? ¿Qué esperar del apoyo de otras fuerzas políticas a estos dos partidos? Bueno, el tema de las alianzas me parece que es uno de los temas más complejos de cara a una segunda rueda. Me parece que la contienda en primera ronda fue bastante artera, o inclusive carnicera, por decirlo de alguna manera, en que fue bastante violenta. Se atacó a los partidos con ataques muy fuertes que, me parece, dinamitaron de alguna manera posibles o eventuales alianzas de cara a una segunda ronda, y hay heridas que tienen que sanar si algún partido quiere hacer este tipo de alianzas. Creo que también con el tema del Partido Liberación Nacional la ve todavía muchísimo mayor difícil para un tema de alianzas. Ha perdido en lo legislativo un aliado o un socio como había sido el Movimiento Libertario, y ahora prácticamente este vio reducido su caudal pues tanto en el electoral como en los escaños legislativos. Y en el caso del PAC, aunque se habla de una posible alianza con el Partido Frente Amplio, ya los partidos aquí representantes de tanto del Partido Acción Ciudadana como del Frente Amplio han salido a descartar ese tipo de posibilidad, inclusive a caer ya en los ataques. He visto acusaciones del Frente Amplio de que el PAC está pecando de arrogante, y pues todo eso es lo que está por verse. Ver cómo estas alianzas, si en el caso que sean posibles, cómo se pudieran dar, y si estas alianzas podrán tener beneficios o más bien consecuencias para los partidos que van a querer formar parte de ellas. Queda mucho por ver en ese tema. Y bueno, para ir concluyendo, hablemos de lo que se puede dar en los distintos debates y discusiones que se tendrán que dar entre los dos candidatos que quedan en la contienda. Entonces, ahora que el componente ideológico que se daba en los debates anteriores ha dejado de lado, que desviaba un poco la discusión de temas de fondo, digamos, de temas más importantes, entonces, ¿qué esperar en estos futuros debates con respecto a los temas que se deben abordar? ¿Y cuáles serían más bien esos temas en los que se debe centrar el debate futuro? Así es, Emilio. Lo que uno quisiera ver de estas dos fuerzas que se les da una segunda oportunidad es que pudieran profundizar en una serie de temas que no lo hicieron en la segunda ronda, como vos muy, muy bien acotabas, por un tema ideológico. Hay temas de esta campaña que han quedado por fuera, que nadie ha intentado resolver. Por ejemplo, el de la educación, que es uno de los temas que me parece muchísimo mayor importantes para cualquier estado y que han tenido pues un poco o un nulo abordaje por parte de estas agrupaciones. Nosotros esperamos que esos dos partidos puedan ser muchísimo mayor profundos, puedan tocar diferentes temas. El tema municipal me parece que también ha sido un tema que no ha sido abordado, inclusive ni siquiera por la trayectoria del candidato Johnny Araya, que tuvo una gestión municipal pues bastante amplia, y son temas que la gente va a demandar y que esperamos ahora pues eso nos pueda permitir tener un voto muchísimo mayor informado ahora que solo hay dos fuerzas electorales y no 13. Bueno, así cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias por escucharnos, gracias al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Nos despedimos ahora. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, un honor poder servirles a este programa que le guardo un cariño muy especial. Muchas gracias, Daniel. Se despide de ustedes Emilio Méndez, desde ya invitados al programa del próximo sábado a las 11:30 a.m. por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.